introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. De que el SIDA apareció en Estados Unidos en 1969. ¿Y por qué el año así cabalístico? ¿Quién sabe? Termina en 69, ¿por qué? Se andaba de puerco el vato, yo creo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo voy a hablar, fíjate, hay algo que sí es SDA y SDB. Hay una... ¿Tú conoces alguna isla que se llama Tuvalu? No. Yo voy a hablar de una isla que se llama Tuvalu. ¿Tuvalu? Tuvalu, así como se escucha. Tuvalu. Ah, y es con B chica. Si el pinche Google no es pendejo. Así es. Una isla nación. Ah, güey. Está en la Wikipedia. Ajá, pues es que por eso, porque la encontré ahí, dije, ah, a ver, ¿por qué? Pero lo que me llamó la atención ahí de la Wikipedia, güey, es la parte que dice economía, y es a lo que voy a hablar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Ya lo empezamos o no? Ya, venga. 543. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es kilómetro 42.5 y estamos en la carretera más grande de la información. Señores, soy Paco Carmona, estoy con ustedes dando la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por aguantarnos tanto tiempo. Hemos tenido algunos problemas, cada quien en su trabajo, en nuestras cosas de personales, pero hasta hoy pudimos, después de 3 meses, volver a sacar otra edición, otro episodio más de este podcast. Saludo con mucho gusto, con un gusto enorme, a Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en este momento. Como bien lo dice Paco, ya tiene ratillo que no habíamos podido estar grabando el podcast. Efectivamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones ajenas a todos nosotros, ya que sí teníamos ganas de hacerlo, pero no se había podido, pero ya estamos aquí. Así es, las ganas nunca se nos quitan de hacerlo. Ah, claro, eso, sí, siempre. Tenemos siempre un chingo de ganas, pero tenemos un chingo de pretextos siempre. Sí, entre pretextos tenemos cosas que hacer, vato, no digas que no. No, eran pretextos nada más de nosotros, pero ya estamos aquí, señores. Queremos platicarles, aunque sea un... Funciona media hora, vamos a hablar de las nuevas cosas acerca de lo que hemos visto, nuestros nuevos nuevas noticias que ha habido. Hay muchas noticias que han pasado que nos hubiera gustado comentarlas con todos. Desgraciadamente no se nos fue posible. Una de las noticias de las que yo quiero hablar es de una islita. Una islita que se llama Tuvalu. ¿Tú has escuchado hablar de esta isla, Raúl? No, hasta hace 5 minutos que me dijiste. Que la busqué en internet, en Google, y me encontré en la Wikipedia. Y aquí estoy Wikipedia. Y estoy leyendo un poquito acerca de la isla, pues, pero mira, a ver, platícame. Vas a ver, la isla esta. Wikipedia.com. No te preocupes, vato, que todo esto lo quito. Ahorita le entro. Wikipedia. Aguanta, vas a ver, ahorita te voy a decir lo que encontré de esta isla. Güey, después del Vaticano es la nación independiente con menor número de habitantes. Así es. Esta islita lo tengo también en español. Está, para empezar, este artículo está en la Wikipedia. Lo buscas en inglés y lo encuentras, pero está traducido en, vamos a ver cuántos idiomas. Dice acá abajo a la izquierda, dice otros idiomas en lo que está traducido este artículo. Para ser un país más pequeño que el Vaticano, ¿cuántos idiomas tiene? A ver, cuéntalos así, ojo de buen cumero. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, no sé, fácil, 60 idiomas. Ay, sí, 60 idiomas, y es una islita muy pequeña. Dice, Tuvalu es una isla nación conjunto de 9 atolones coralinos habitados por polinesios en el Océano Pacífico. Después del Vaticano es la nación independiente con menor número de habitantes. Debido a su baja elevación, máximo 5 metros, las islas que constituyen esta nación son amenazadas por cualquier futuro aumento del nivel del mar. O sea, tantito sube y se los lleva a la chingada. Ya. ¿Por qué no se los llevó ahorita con el tsunami? Bueno, no se los hubiera llevado, pero qué bueno que no se los llevó. No, no, pero estaba muy lejos, Océano Pacífico. Y ah, ahí, sí, cierto. Por favor, estaba, por favor, en una clase de quien tenga un mapamundi que le quiera mandar a Raúl por correo electrónico, será bienvenido. Estoy buscando el mapa. El Surimi dijera una conocida artista. Bien buena, por cierto. Sí, pero bien pendeja. Ah, bueno, eso sí, también. Ni que fuera sushi, cabrón, ¿no? Hasta me dio hambre. Bueno, dice: la población se puede evacuar durante las próximas décadas a Nueva Zelanda o Niue, una pequeña isla del Pacífico, independiente pero asociada de Nueva Zelanda, que no es amenazada por el aumento del nivel del mar, pero tiene una baja tasa de natalidad. O sea, cualquiera de esos lugares, la gente yo creo que no le pone, o si le pone se cuidan mucho, porque la tasa de natalidad es muy baja. Es como aquí en Veracruz, ya ves que casi nunca ves viejas embarazadas en las escuelas. Aquí cerquita, exactamente, puta madre, conocemos aquí gente que se embarazó porque la vieron. Ah, bro. Ya sabes cómo la vieron, cabrón. Pues bueno, un poquito de historia de Tuvalu. Tuvalu, habitado desde el principio, desde el principio del primer milenio, fue visitado primero por los europeos, comerciantes, esclavos, balleneros y muchas cosas. Ahí hablan mucho de política, mucho de historia, que la verdad está muy extraña. Su gobierno es una monarquía, que al final de cuentas es una isla británica, por eso su gobierno es monarquía. Uh-huh. Ahí la que dice solamente mis chicles mandan aquí, truenan, es la reina Isabel II del Reino Unido. La parte que me llamó mucho la atención, aparte de toda su geografía y todo, es un parrafito de la economía. Dice, el Producto Nacional Bruto de Tuvalu era de los 12 millones de dólares, según estimaciones en 1999, lo cual suponía unos ingresos medios de 1.100 dólares per cápita. ¿Cuánto es el ingreso medio de los mexicanos? Lo investigamos y ahorita lo ponemos. Sí. El dólar de Tuvalu tiene el mismo valor que el dólar australiano, o sea que brinca como los canguros. Uh-huh. Que también circula en las islas en 2002. O sea que es 1.84 dólares australianos equivaldrían a un dólar estadounidense. Oye, güey, pues no está tan mal su moneda, ¿eh? Puta, nosotros sí que le estamos valiendo más, porque son como 6 pesos por dólar australiano, por lo que leo. La economía, la menos dinámica de cualquier estado independiente del mundo, basada en la agricultura de subsistencia, se crían cerdos y aves de corral. La pesca tiene una importancia creciente, aunque la única exportación es la copra. ¿Qué es la copra? Es la médula de coco utilizada para la extracción de aceite. Así como cuando la película de Tom Hanks, ¿cómo hacía este cuate con los cocos? Le sacaba aceite y le sacaba leche y casi hacía huevos revueltos con jamón con cocos, ¿no? O no sé qué película era, creo que era de Tom Hanks. ¿Náufrago? Creo que sí, ¿no? Dice, gran parte de los ingresos estatales se obtiene de la venta de sellos y monedas. La inversión exterior y los ingresos que remiten inmigrantes que trabajan en el extranjero apuntalan la economía del país. Es como cualquier país pobre que tiene toda su gente trabajando y se va hacia otros estados, hacia otros países para trabajar y mandar divisas, ¿no? Y entonces entra mucha lana de ahí. Pero la parte interesante, esta recibió una inyección muy importante en el 2000. Tras la cesión de las letras de su matrícula TB, que le había sido concedida un año atrás por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para su uso en Internet. La empresa estadounidense que lo tiene es una que se llama Global TV. Tuvalu tiene un aeropuerto y un puerto de entrada, ambos en el atolón de Funafuti, para nombrecitos, a solo 8 kilómetros de la serie no asfaltada. Esta nación, al final, en resumen, esta nación vendió su dominio TV, el que ves en todos lados, que uh-huh. Se llama Televisa.tv, a Fox.tv, se lo vendió a una compañía al cual le da 4 mil millones de dólares al año por la cesión de los derechos de ese dominio para que lo pueda manejar esta compañía estadounidense y vender ella todos los subdominios abajo de TV. ¡Órale, qué bien! Y no sé cómo estuvo, pero lo que me llamó la atención es que fue apenas un año antes que le cedió la Comisión Internacional de Internet esta clave por sus iniciales Tuvalu TV. Eso es. Estaba encontrando aquí en internet buscando acerca de esto. Fíjate que tienen aquí un resumen. Dice: Éranse una vez nueve pequeñas islas perdidas en el inmenso océano Pacífico con apenas 10.000 habitantes que fueron bendecidas por los dioses con el nombre de Tuvalu. Los habitantes de Tuvalu eran gente sencilla que sabían sacar provecho a los pequeños placeres de la vida. Trabajaban duro, pero también disponían de tiempo para sentarse con los amigos, disfrutar de la música y los bailes tradicionales. Pero una de esas casualidades de la vida, cierta normativa ISO 3166 del mundo moderno asignaba a esta pequeña nación el código TV y por lo tanto la posibilidad de asignar los dominios de primer nivel .tv. Alguien debió pensar .tv, .tv. El resto de la historia está ahí escrita. Ahí está, imagínate, pero apenas un año después de ceder esos derechos, yo creo que alguien de Estados Unidos dijo, oye, pues .tv, y la comisión le dijo, no puedes porque esto por derecho le toca a este país. Fue a ese país, le dijo al ministro, al de economía, no sé cómo se llame, o quien sea la figura que tenga que encargarse en estos asuntos internacionales, y le dijo, solicita tu dominio y yo te lo voy a comprar un año después que tú ya puedas cederlo. Un negocio redondo para ambos lados, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuánto no se vende? ¿Cuánto cuesta un dominio TV en cualquier parte? Creo que cuesta el doble o el triple que un dominio.com. Oye, fíjate que un cuate cuando iba yo en la carrera, un día llegó con la novedad. Y así llegó y dijo, fíjense que acabo de comprarme un dominio. Ah, sí, todavía no estábamos muy involucrados con nada de esto. Todavía no conocían las computadoras. Así, no, se fue antes. Ah, pues órale, qué bien. Dice, no sé todavía en qué lo voy a utilizar, pero pues ya lo compré. Dice, y alcancé uno que se llama .tv. A ver, ¿para qué lo ocupo? ¿Alcanzó uno que se llama .tv? Sí. Pero ¿cómo que lo alcanzó? O sea, compró, no sé si no lo alcanzó para un .com y le alcanzó para comprar un .tv o algo así. El chiste es que estaba medio triste porque él quería un .com y no le dio el billete. No le dio el billete, entonces se compró un .tv. .tv, lo ato. Imagínate, se compró Televisa.tv, ¿no? Y ahora el vato ya no te habla. No, así como no. Igual y ni sabe que cuesta más su pinche dominio. Se lo voy a comprar antes de que sepa. Pues bueno, señores, si alguien llega a ir a Tuvalu, no se olvide que nosotros hablamos en kilómetro 43.5, hablamos de ellos, díganles que les mandamos un saludo. A ver si les entienden. Bueno, claro. Igual y entre tanto los idiomas, ¿hablan español? Yo creo que hablan inglés. No sé, sinceramente no sé. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. ¿Qué tenía yo más? A ver. ¿Qué más más tenía yo aquí? Déjame ver. ¿Tú qué tienes? Seguimos con la guerra de los formatos HD, DVD y Blu-ray. Había escuchado hace poco que Xbox 360 va a sacar su dispositivo HD DVD. Sí, ellos están con HD DVD, ¿no? Microsoft es HD DVD. Y los dispositivos que ya salieron a la venta, pues traen su lector de DVDs, pero normalito, o sea, no traen otra cosa. Y sacaron ya un dispositivo. Bueno, cuando anunciaron que iban a sacar su dispositivo para leer este HD DVD, resulta que muchos pensamos que, bueno, los que ya compraron, ¿qué onda? ¿Lo van a vender y se van a comprar el nuevo? ¿O cómo va a ser? ¿O va a ser un dispositivo externo? Resultó ser lo segundo. Van a sacar a la venta un lector externo de discos HD DVD. ¿Para la consola? Para la consola. ¿Y va a costar muy barato? No sé en cuánto vaya a salir, pero... Por otra parte, el PlayStation 3 ya va a traer integrado un lector de Blu-ray, pero sube el precio encabronadamente, algo así como $700, 700 y feria. Cuando este cuesta $400. Como $400, había visto que iba a costar, ¿no? Toda la consola ya incluyendo el lector de Blu-ray. Fíjate, muy bien. Pero lo que yo iba es a esto. Resulta que hace poquito... Un experto dijo, la pornografía decidirá el próximo formato para DVD. Dice, ¿será la tecnología HD DVD o Blu-ray que se convertirá en el formato estándar para la nueva generación de DVD? Según un experto, el tema será decidido por la industria pornográfica. Y hacemos un poquito de historia. En la década de 1980, el formato Betamax perdió ante VHS la contienda por el estándar de video, debido a que la industria pornográfica optó por este último, por el VHS. Esto ocurrió a pesar de que Betamax era un formato técnicamente superior, en opinión de muchos. Si usted revisa la historia de VHS contra Betamax, verá que un formato mucho mejor sucumbió debido al apoyo que la industria de la pornografía dio a VHS. La industria pornográfica ya se ha decidido a respaldar el formato Blu-ray, debido a las ventajas que para ellos representa la interactividad del sistema. Otra ventaja sería que la próxima consola PlayStation 3 de Sony incorporará un reproductor Blu-ray, comenta este experto. Yo creo que, mira, en esa época, cuando estaban lo de las películas pornográficas que fueron por el VHS y el Beta, que dijeron, no, el VHS es mejor, no teníamos tanta tecnología a la mano. Por ejemplo, ahorita yo creo que una parte esencial para ver quién va a ir o quién va a ser el que va a mandar son también los videojuegos. Yo creo que también la industria de los videojuegos puede ser una parte importante en la decisión de cuál va a ser el estándar en los próximos años para estas tecnologías de uso en los DVDs. Sí, porque fíjate que sí. Yo creo que venta de DVDs de películas 3X, pues sí debe haber mucha, ¿no? Hay mucha piratería también, pero venta de juegos hay un madral, pero encabronado, debe haber muchísima, y eso sin contar la piratería todavía debe ser más, muchísimo más. Te vas a México, en el centro, ahí en el central, y ves tirados cuanta cosa de piratería, programas, software, pero juegos, ves la cantidad increíble de juegos, los más nuevos, los que se liberaron apenas hace unos días, hace unas semanas, y yo creo que esa industria va a tener también una palabra más fuerte que la pornografía para decidir el formato que se usará. Sí, como bien dices, en ese entonces no eran compatibles una cosa con otra. Tenías formatos beta, formatos VHS que eran exclusivamente para video, y tenías cartuchos de Atari, cartuchos de Nintendo, que era, creo que, lo más que había. No me acuerdo qué otra consola había. Sí. Pero sí, o sea, no se llevaba una cosa con la otra. Ahorita, como tú dices, el formato de los videojuegos sí va a influir mucho en quién vaya a ser el que gane. Pues bueno, eso es lo que quería comentar. La pornografía se hace presente. De todas maneras, sí va a poner su granito de arena. Sí, claro. Debe tener ahí alguna parte algún gran porcentaje, ¿no? Pero no creo que sea por completo. Sí, que no sea de, que la decisión esté ahí. Ahí. Google, y le comentaba a Raúl que ya liberaron Picasa para ser utilizado con Linux. Ya lo tengo corriendo y realmente está precioso el programita. Picasa es, yo creo que, el programa más popular que tiene Google ahorita, dentro de muchas otras productos que tiene, pero para mí yo creo que es el más popular y el mejor, y lo acaban de liberar para Linux hace apenas unas horas. Fue la liberación, y si ustedes tratan de entrar y están en Estados Unidos, se rayaron, porque pueden entrar a picasa.google.com/linux y van a poder entrar sin problema y descargarlo, solamente si estás en Estados Unidos, o mejor dicho, solamente si tu conexión se hace desde dentro de Estados Unidos. Pondremos una liga para que puedan utilizar ustedes ese puente y puedan accesar con un proxy anónimo de Estados Unidos, y entonces la conexión se haga desde un sitio de Estados Unidos y se les permite hacer la descarga de Picasa, bueno, para, ¿qué? Linux. Y entonces, si yo trato ahorita, ¿no, qué? ¿No puedo? No puedes, te dice que la página no existe. A ver, ¿cómo a ver, es? Inténtale, ¿ve? Picasa.google.com/linux, o entra al blog Picasa.google.com/linux. La otra diagonal, güey. Menso. Linux. Ah. Ah, pero a ti te dicen que el DNS no puede. No, ese no lo conoce el de aquí. Entra a fcarmona.com.mx. fcarmona.com.mx/blog. Bueno, ahí el blog. Dice mi blog. Vale. Allí entras. Es rapidísimo. Y dice aquí, Google libera aplicación para Linux. Dale clic en donde dice nota completa. Ay, pues de la chingada ahí. Ya lo abrieron. No podías hace ratito. Hace ratito decían, no puedes. Seguramente lo grabó el que usamos. Porque te decía que no. Okay. Entonces puse una liga ahí para que pudieras utilizarlo, pero bueno, ya puedes, la prueba que estamos haciendo ahorita es que bueno, desde una conexión local aquí en México, ya lo puedes descargar, y viene para diferentes distribuciones, las cuales son Red Hat, Fedora, SUSE, Mandriva, Debian, Ubuntu, y uno que dice que viene para cualquier distribución Linux x86, cualquier otra. Lógicamente, puros binarios, no viene código fuente, no es open source, es gratis este software, pero realmente recomendable para que lo tengas si puedes tú tenerlo. Fácil, el iPhoto de la Mac no se compara, pero ni al 50% con este producto. Utilícelo, chéquenlo y déjenme sus recomendaciones ahí en el blog del kilómetro 42.5, a ver qué pueden ustedes comentar acerca de esto. Al más puro nivel de Google. can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. I squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you, I'll keep saying. Hace unos días vi que hicieron una revista para caballeros. Puso en el desierto de Nevada, no sé si te acuerdas, una imagen de una señorita, una menuda mujer, que realmente es una chava muy guapa. Es guapa la chava, no nada extraordinario, pero el boom de las latinas en Estados Unidos la ha puesto ahí en una posición bastante cómoda. Se llama Eve Longoria, o Longorica, o algo así, ¿cómo se llama? Eva Longoria, una de las esposas desesperadas. Pues bueno, esta revista para caballeros, que no me acuerdo cuál es el nombre, hizo una portada en el desierto de Nevada de 30 metros y le tomaron una fotografía. Yo me imagino que se la tomaron con algún avión, porque no creo que haya sido por satélite, y subieron esta foto a Google Earth. Déjenme, voy a buscar aquí el link. La revista se llama Maxim. Sí, así es. Y ahí tienes la nota. A ver qué dice la nota. Dice: la publicidad ya no tiene límites. Los que sobrevuelen el sur del estado de Nevada en Estados Unidos esta semana verán la portada de la revista Maxim con una Eva Longoria pasando calor. Las portadas de la revista Maxim con la actriz de Mujeres Desesperadas en Bikini ha sido impresa en tejido de vinilo de 23 por 34 metros en medio del desierto. Si quieres verlo con Google Earth, sigue este enlace. Vamos a seguir en el blog para que lo tengan. Bueno, esta revista, la publicidad de Maxim reza, dice: para celebrar el número 100 de la revista favorita de América, Maxim tiró la casa por la ventana y construyó la mayor portada de la Tierra, abarcando 33,5 metros en el suelo del desierto a las afueras de Las Vegas. La portada presenta, y ponen entre comillas, la terrícola más sexy de la televisión, Eva Longoria o Eve Longoria, una de las mujeres más deseadas de América. La mujer sale sentada como en una barrita de concreto, lógicamente con muy poca ropa, un bikini, su pelo suelto. Atrás se ve una playa. No es presunción, pero es una foto que bien pudiera haber sido tomada en Veracruz, en el bulevar ahí donde está la gente chupando siempre. Su pelo suelto. No se parece mucho de la cara, yo creo que... Digo, lo veo porque anoche me tocó ver el último capítulo de esta serie y se veía mucho mejor en el capítulo. Está re bien la vieja, cabrón. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, espérate. ¿Cómo la ves? Fire, yeah. My brain is screaming, and I don't. must be 109. Fíjate que hace poquito tuve la oportunidad de asistir a unas pláticas de seguridad informática y tuve un acercamiento con lo que son los live CDs. ¿Con un tercer tipo, güey? No. un encuentro con el tercer tipo. Esos no. ¿Un live CD? Con varias distribuciones, pero, de live CD. Pero ya los conocías, ¿no? No, sí. Lo que pasa es que aquí, ahí nos pusieron ahí como un menú. Ajá. Me tuve que evitar la flojera de estar busque y busque y busque, entonces ahí me los pusieron todos así, este o este o este. Y yo quiero recomendarles uno que hemos estado probando aquí, Paco y yo. Créanme que está 1,200, 300,000 veces recomendable esta distribución. Esa distribución se llama Backtrack y según las notas dice que es el resultado de la unión entre Auditor y Wax. Yo no tuve el gusto de conocer estas dos distribuciones. Wax. Wax. Uh-huh. A ver cómo se escribe Wax. W-H-A-X. W-H-A-X. También conocido como Wopix. Dice, combina lo mejor de ambas, prestando atención a todos los detalles. Está basada en Slacks, derivada de Slackware. Es modular y muy fácil de personalizar, incluyendo scripts, kernels y a medida nuevas herramientas. Se va a poner también la liga para bajar esta distribución en el blog. Fíjate que ahorita que dices Slackware casi lloro, cabrón. Esa fue la primera distribución con la que tuve contacto de Linux. ¿Con Linux? Eso fue hace como cuántos años. Puta, te estoy hablando del 94, yo creo. Fue un servidorcito que se puso en donde trabajamos. Y era todo. Era el servidor DNS, correo electrónico, web, Samba, distribuidor de archivos, de impresiones. Era todo. Era un servidorcito Acer, creo que Pentium 2, con 32 MB de memoria RAM y le daba batalla a un chorro de usuarios cuando empezaba el correo electrónico. No. Pero bueno, esta versión del Backtrack está bastante, bastante suave porque tiene una gran cantidad de drivers incluidos y está dedicado más que nada para hacer algunas identificaciones a lo mejor de vulnerabilidades o de redes inalámbricas un poco mal configuradas o con problemas de seguridad. Estuvimos haciendo unas pruebas, tuvimos problemas con las tarjetas Tricom. Uh-huh. Las tarjetitas Tricom como que nos dieron broncas, pero luego se metimos unas tarjetas USB de 54 megabits, las cuales las vio al primer golpe. Tiene muchísimas cosas, tiene una de las partes que me gustaron bastante, tiene una parte de exploit increíble, pero enorme, está muy bien. Puedes hacer una configuración de tu VMware también, si lo quieres. En tres patadas, ¿verdad? No tienes que hacer nada. En tres patadas, le dices, oye, quiero ejecutar una máquina virtual, sale, ¿dónde está? Ah, aquí está VMware, a ver, configúralo. Ah, ok. Dice, pero necesitas que tengas el módulo cargado en tu kernel y lo necesitas compilar, ¿qué hago? Pues compílalo. Y lo compila. Increíble, o sea, rapidísimo. Y luego si quieres agarrar y dices, bueno, también quiero correr Snort. Ah, bueno, sale pues. Ah, bueno, configúralo. Sale, corre tu servidor, corre tu cliente. Y ahora sí, dime a qué máquina quieres verificar las vulnerabilidades que tenga. Y ya una vez que tengas tú conectado hacia las redes inalámbricas que encontraste en cualquier lugar, en cualquier sitio que hay en todos lados, podrás empezar a hacer de tu vida una aventura bastante bonita, bastante entretenida. Se te va el tiempo como no te imaginas, se te van las horas recorriendo todo lo que tiene. El ambiente X está padre, te digo, tiene muchísimas opciones para escanear redes, tiene muchísimas para atrapar los paquetes, tiene exploits, tiene para poder hacer búsquedas por medio de Samba, por medio de DNS, tiene scanners, tiene passwords para poder decriptar passwords, tiene herramientas para bases de datos, algunas para hacer inyecciones de código SQL. tiene herramientas de inalámbricas, tiene herramientas para poder chingar a los que tienen algunas, algunas laptops, ya traen estabilitado el Bluetooth. Ah, es para el Bluetooth, no falta, sí. No falta que algún incauto ande por ahí con su teléfono con el Bluetooth prendido, así como le hicieron alguna vez a la señorita Hilton, a la París, que le quitaron y le bajaron todas sus fotos de su celular. Bueno, también tiene herramientas para que uno pueda hacer eso. Tiene herramientas que se llama algo de Forensic Tool. O sea, si ya te trabaron, puedes hacer una investigación de tipo forense para ver dónde fue el ataque que sufriste y ver qué es lo que pasó y verifiques dónde tienes la vulnerabilidad. O sea, tienes todavía esa opción, no nada más de que ya te trabaron y ni modo, ¿no? Tiene servicios de backtrack. Tiene bastantes cosas. Muy liviano, un CD bastante bonito, muy rápido, levanta de volada. Pero lo chistoso es este backtrack, cuando entra es una pantalla bastante simpática, ¿no? Simpática porque, también porque el color que se caracteriza, adivinen cuál es. Negro, pero negro oscuro. Sí, güey, no a mí me dice o negro que, claro. Sí, no, imagínate, no. Y queda muy sugestiva que tú tienes un disco más que de ayuda, como de un disco ilegal casi, un disco con cosas que son malas. Y no es cierto, este disco es realmente bueno. Este disco es muy importante que lo puedan tener cualquier administrador que se precie de ser un buen administrador en Unix, que lo tenga, que lo verifique, que lo cheque y que ande haciendo pruebas en sus servidores, en sus redes, en cualquier lugar, ¿no? Y sí, que puedes hacer, y que una cosa sí debes de tener bien clara, debes de tener un conocimiento medio alto para poder echar a andar este servicio, porque para poder conectarte, para poder hacer la configuración de la tarjeta de red inalámbrica, al menos, no nada más es de a ver, dale de alta y conéctate, ¿no? Bájalo, vamos a poner la liga en el blog para que tengan ustedes ahí qué jugar, qué hacer el fin de semana. Si nosotros les damos la liga y todo esto es porque sabemos que lo van a utilizar para el bien, no van a hacer cosas malas, se van a pasar bien. Ni se van a poner en el aeropuerto a cachar a ver qué ven, ni van a ir en el autobús o en el avión viendo qué teléfonos tienen prendidos el Bluetooth. Así es. Nada de esas cosas, sabemos que es para. Lo hacen para el bien. Para bien. Además, son. Sí, para los que escuchan este podcast, son gente selecta, entonces esto es para ustedes nada más. Y todos los que escuchan este podcast, estoy seguro que es pura finísima persona que en su vida habían escuchado algo de exploits. Ni de fraudes, ni de robo de identidad, ni nada de esas cosas. No, han de ser. Luego les vamos a explicar todo eso, señores. Saludos a los invasores, por cierto. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe? Vamos a terminar esta sección, este capítulo, una serie de saludos. Tenemos un montón de saludos que enviar. Punto número uno, quiero enviar saludos a Chuchito. Anda muy ocupado y no pudo hacernos honor para hacer presencia en este podcast. Lo tienen bien trabado el muchacho, no de la forma que ustedes piensan. Quiero mandarles un saludo al... Es cierto, sí. Así como piensan, así lo tienen trabado. Pobrecito muchacho. a Chocoblog, que nos mandó un de los Choco Studios también. Un saludo a nuestros amigos de F1 Shela. Nos hicieron favor de mandarnos un montón de podescuchas a nuestro blog. Como siempre, un saludo a Demon, Aníbal, Víctor, pinche trío de borrachos, nada más. Los escucho y me los imagino con una caguama en la mano a cada quien. O por lo menos un refresco de cola, este Demon. Aunque no digas que tomes, de veras tienes cara de que sí. Debería, entonces. Si no tomas, me cae. Deberías, claro, o sea, aprovechar la jeta. David Ochoa, de Podcast Byte. Un saludo también a David Ochoa y a un par de españoles que hacen un podcast. También les mandamos un saludo a ellos hasta España. Les mandamos un saludo también al Sopitas, un güey que es cagadísimo, de veras. Mandamos un saludo a todos ustedes. Tenemos dudas de a qué se dedica el Sopitas. ¿Tendrá oficio, beneficio? ¿No será el güey que sale en el anuncio diciendo que él es sopero y que se chinga una concha en leche, pero es intolerante a la leche y se la echa con agua? Se va, sí. Sopitas. Le mandamos también un saludo, sí, bueno, a Pequi. ¿Sí? Pequi, ¿qué tal? Ya. A ver. Tarara, muchachito, se pone a contestar el teléfono ahorita cuando estamos haciendo el podcast. Sí. Ya hizo algo ya para que no apareciera en atrás. Bueno, quiero mandarle un saludo a Pequi. Pequi, ojalá tengas ya bien respaldados todos tus contactos, todos tus correos también. Espero que los tengas. Como siempre, seguimos, Pequi, en espera de la imagen para el podcast. Espero también que nos mandes alguna reseña de tu road trip por allá por Estados Unidos, que nos mandes también la reseña de tu encuentro con la señora Laura. A ver, le dijiste que le mandábamos saludos de por acá. Toñito Gómez, que también andas ocupadón, te mandamos un gran saludo, mi amigo, mi gran amigo. Tenemos pendientes. A ver, ¿en qué estábamos? Pinche chamaco. Ya andas de... Son de esas llamadas que no se pueden dejar pasar. Bueno, vamos a hablar de una noticia ahí que quisiera comentar, es que se me hizo muy importante. ¿Sí? La noticia la habíamos platicado, pero sí quisiera hacerla un poco más de... quisiera comentarla aquí. La noticia dice: Fox entra a la iTunes Music Store. ¿Cómo la Fox? ¿Cómo ¿Vicente Fox? Escuchan. A ver, déjame leerte. El martes Fox y Apple anunciaron que los éxitos de programación de Fox, FX, Speed, Fuel TV y 20th Century Fox Television están disponibles para su compra a través de iTunes Music Store. Hasta el momento, este es el mayor estreno en la red de iTunes. La oferta de programación va desde drama, comedia, pasando por los realities y algunos discos y algunos clásicos favoritos. Con la suma de nuevo contenido de Fox, iTunes ahora ofrece hasta 90 programas de televisión para ver en el ordenador o en un iPod. A 1.99 el capítulo. Pero así como tú, yo también pensé que Vicente Fox había dado... Yo dije, así es, chingamos, ya vamos a poder comprar música, pero no, señor. Al final dice, bueno, déjenme aclarar que es Fox Entertainment Group y Apple. Qué vato. Señores, kilómetro 42.5 en la carretera más grande de la información. Un saludo, señores, desde donde quiera que nos escuchen. Este fue el podcast número... Cabrón, sí es cierto. Número 5. 5, vato. Hoy, viernes 20. Es uno por mes. Puta madre, sí, pero ya debemos varios. No, ¿sabes qué deberíamos hacer a partir de ahorita? Lo estaba pensando ayer. Menos pendejos y sí, podcast. Exactamente. Los viernes, que nos programamos para los viernes. Que el día está más tranquilo. Viernes 26 de mayo de 2006, ¿y cuándo toca el otro?